Ayer vivimos un amor con desconfianza y no pudimos evitar lo que pasó. Aquel ayer que nos dejó sin esperanza, hoy se interpone entre los dos la amarga realidad, destroza el corazón. Los dos sabemos la verdad, somos cobardes, nunca podremos perdonar, somos iguales. No nos pudimos perdonar y, sin embargo, en nuestra triste soledad lloramos ese amor, somos iguales. Sabemos la verdad, somos cobardes, nunca, nunca podremos perdonar, somos iguales, no nos pudimos perdonar y, sin embargo, en nuestra triste soledad lloramos ese amor, somos iguales.